Yo le doy la bienvenida a Karen para que nos comente acerca de este buen concurso que entrega Caminando el Territorio. Buenos días, Karen, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Angie, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes, todos los habitantes de Soacha y muchas gracias por la invitación. Karen, bueno, para contextualizarnos, yo quiero que nos cuentes acerca de este concurso que, pues, crea Caminando el Territorio, la Corporación Ambiental Caminando el Territorio para toda la juventud y los chicos, pues, de nuestro municipio. Bueno, este es el primer concurso de fotografía ambiental juvenil e infantil del municipio de Soacha. Lo realizaremos en el Humedal Neuta con el apoyo de la CAR, la Corporación Autónoma Regional. Este es un apoyo que nos hace el doctor Néstor, el director general de la CAR, y la Junta de Acción Comunal del Barrio Quintas de la Laguna, en compañía pues de la Corporación Ambiental Caminando el Territorio. Lo que queremos con este concurso, el objetivo principal, es que se propicien esos temas de apropiación territorial, ese sentido de pertenencia por el municipio de Soacha que tanto nos hace falta. Sí, oye, Karen, tengo una duda. ¿El 2 de febrero qué se va a hacer? ¿Se va a abrir? ¿Cuántos días o solamente dura ese día? ¿Cómo es el tema del concurso? Bueno, el 2 de febrero es el lanzamiento del concurso oficialmente. Nosotros ya desde el 20 de enero se iniciaron las inscripciones para el concurso. Tenemos dos categorías para las inscripciones. Una categoría es de los 7 a los 13 años y la otra categoría es de los 14 a los 28 años. La idea es que se pueden inscribir en el transcurso del 20 de enero hasta el 15 de febrero, cierran las inscripciones del concurso y el 2 de febrero es el lanzamiento oficial de ese día, donde vamos a dar los parámetros del concurso, vamos a seguramente a indicar los premios, porque son premios sorpresa, los queremos dar el 2 de febrero, que es el lanzamiento del concurso, y la premiación será el 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua. Nosotros como Caminando el Territorio estamos proponiendo dos caminatas de reconocimiento territorial por el humedal para que los chicos tengan la oportunidad de tomar las fotografías en el contexto de esas caminatas. Sí, las fotografías deben ir direccionadas a qué, pues me imagino que todo el tema ambiental, pero hay algunas... Ajá, tenemos tres ejes temáticos, sí, para el tema de las fotografías. El primer eje temático es flora y fauna. Lo que queremos con estas fotografías es que se plasme toda esa relación que hay entre los animales y la flora y la relación en el entorno. Tenemos otra que es el tema de toma de conciencia, que ya puede ser fotografías de la problemática ambiental que en ese momento hay en el humedal, o si le quieren tomar fotos a toda la restauración ecosistémica que está haciendo la CAR. Ya es un tema más como general, social, ambiental. Y por último tenemos el tema del paisaje. Sí. Son tres ejes temáticos. ¿Qué elementos se van a tener en cuenta en estas fotografías para que tengan en cuenta los muchachos o las personas que se inscriban? Bueno, es importante resaltar que el concurso de fotografía ambiental es para aficionados. Yeah. No pueden participar pues personas profesionales en fotografía, es para categoría para aficionados. Y lo más importante de resaltar es pues el entusiasmo, el amor por el territorio y que en las fotos quede plasmado realmente que se pueda llevar un mensaje de la importancia ambiental que tienen los humedales para Soacha y para la sabana de Bogotá. Karen, ¿me recuerda, por favor, qué elementos, yo qué debo entregar para concursar como tal, la fotografía y qué hay que adicionar? Sí, es importante primero ingresar al fanpage de Caminando el Territorio que está por Facebook. Ahí encontrarán un link. Es importante diligenciar el formulario de inscripción. Y segundo, si se pueden asistir al lanzamiento que es el 2 de febrero, donde se darán más condiciones del concurso, asistir. Y estar muy pendiente de la página de Caminando el Territorio, porque en la página de Caminando el Territorio daremos a conocer las fechas para realizar los recorridos de reconocimiento territorial por el humedal neutro. Karen, finalmente, ¿cuáles van a ser los premios que se van a entregar por este concurso? Bueno, pues aún no los queremos decir, le queremos dar la sorpresa el 2 de febrero. El 2 de febrero vamos a indicar los premios para que los chicos se motiven más en participar en el tema. Sí, bueno, finalmente, y ahora sí, en dos edades van entre qué edades, por favor, ¿no lo repite? Bueno, tenemos dos categorías, una de 7 a 13 años y la otra categoría es de los 14 a los 28 años, niños y jóvenes.